come barbaro. Por supuesto que eso es mejor que eso se fusione. Está claro, mucho mejor, es una cuestión superadora. No sé, ¿te acuerdas que los vasos escolares se disfrazaban de viejito contento porque venían españoles? Cosa tremenda que muchos años antes de que los revisionistas empezaran a escribir, Leloutier lo había desvirtuado con un sketch, que era genial, con un pequeño chiste que era extraordinario, que era, llegaba un adelantado, que había llegado, como era tan adelantado, había llegado antes que fueron. ¿No? ¿Domingo Día de Carrera? Don Rodrigo. Ah, Don Rodrigo. Don Rodrigo Día de Carrera, hijo de Domingo de Carrera. Ah. Don Rodrigo había llegado acá a estas tierras y cuando llega, los indios lo ven y dicen, lo descubrieron, al fin lo descubrieron. Eso es genial, porque ¿qué descubrimiento? ¿Qué descubrimiento? Plantear, cuestionar eso. ¿Qué me están hablando? De ese chiste, eso estaba bueno. Después vino todo lo demás. ¿Qué quiero decir con esto? A favorablemente ahora se pone en cuestión la conquista. Pero en nombre de eso se dicen cada barbaridad. Este asunto, esta frase. Y los españoles vinieron y nos dominaron. A nosotros, ¿no? Nosotros, no. A los pueblos originarios. Que no son nosotros. Porque difícilmente. ¿De dónde eran tus irlandeses? ¿Vos no pensás que los irlandeses del pasado de Eduardo hubiesen venido a sacar ese indio? Esto es lo que uno tiene que replantear. No está ni mal ni bien, cuida como es la historia, ¿está? Mi abuelo me iba así. Ustedes tienen que decirme, che, mirá que allá hay una tierra que tenés que... Está gobernada por... No hay Estado Nacional, y no hay... Pero muchos se tenían los italianos, los españoles, por estaban peleando en Europa. Bueno, estaban peleando en Europa, pero no venían, precisamente, porque no venían acá a pelear en la tontería. ¿Eh? Ah, no. Claro, no venían. Algunos, sobre Martín Fierro, miraron un cocoliche ahí que se había... que un cautivo, ¿no? Bueno, según el Martín Fierro, hay un coso, que inclusive el Martín Fierro se burla del italiano, de cómo habla el italiano. Porque les pregunté a eso, Eduardo, ya está, ¿cuándo empezó la historia argentina? Ah, y en 1880 empezar. A ver, ¿qué usted tiene este? ¿Por qué? ¿Y antes no? ¿No hay Argentina? Sí, pero pensé que... tomaba los manuales, ¿no? Los libros. El 1880 como la inicio del Estado de Nación, como la unificación del territorio, después de Pavón, de Casero, de Pavón. Bueno, está bien esa versión, pero antes... Pero había, no, antes de eso hay una visión de Argentina, ¿sí? La Revolución de Mayo es una visión de país central. Sí, no sé, yo no puedo discutir con vos. Está bien, porque eso, yo te decía, no, pero ¿y antes qué era esto? Antes de España, ¿no? Pero había Argentina, ¿no? Sí. Bueno, vos decís que hay como alguna lo de Hoffman, que hay una especie de protonacionalidad, una cosa así. Algo tiene que haber habido. Pero bueno, para estudiar la historia, sí. ¿Cuándo empieza la historia? Empieza, si no explicas lo anterior, no encontrarás esto. Porque yo dije, hoy empezamos con Argentina. Hoy empieza esto en Argentina, acá. Estamos estudiando acá. Lo que era el virreinato lo cuento un poquito. Pero básicamente, como dijimos que había habido una doble... La revolución industrial, y había habido una revolución francesa, ¿no es así? ¿Llegaba la revolución francesa? La industrial sí vimos algo, la francesa no. Qué lindo. Bueno, 10 añitos rápido de Revolución Francesa. Me prestan la atención, ya está. Lo arranco acá. Preguntame qué es eso. ¿Qué sabes? La Revolución Francesa. Porque la vi dos veces en la universidad. La vi. Miento, tres veces. La vi en dos materias. Y una materia la repuse. Una vez que la tenga, la tenía bien. No, aparte es lindo. La revolución francesa uno no la estudia solamente porque le guste al ente, ¿cómo se llama? El Brigitte Bardot, ¿está claro? Sino que marcó el inicio, junto con la revolución industrial, esto marca el inicio de qué? De la sociedad burguesa. ¿Qué sería esto, la sociedad burguesa? En la cual la burguesía es la clase dominante. ¿Qué quiere decir? Bueno, impone a más, la burguesía que hace, impone sus intereses y además sus ideales. Que impone lo que llama su sentido común. Impone lo que llama sentido común. El sentido común, que muchas veces tenemos nosotros, se pone como sentido común, como verdad revelada. En realidad es un principio burgués. El ojo del amo engorda el ganado. ¿Está? Sería esto, un ejemplo. Como solamente pensar lo que usted piensa, tiene que yo... No, no, es esto, sino que se impuso su interés. Que no estoy ni bien, ni no estoy diciendo juicio de valor. Estoy diciendo que la burguesía como clase dominante impone su interés, impone su manera de ver la historia, su manera de contarla, su disciplina legal, y además impone lo que se llama una cultura burguesa, que implica esforzarte que vas a tener plata. ¿No es así? En Estados Unidos lo tiene clarito, se llama el American Way, el sueño americano. El sueño americano, o sea, en un lugar a la tierra de las oportunidades. Pero hay una cosa, y este país después de decir, en el siglo XX, hay algo rescatable en este país. Fue una especie que más movilidad social tuvo, y eso es verdad. Eso fue real. En una generación se podía cambiar de clase. Algunos, no todos, algunos cambian. Algunos cambian. Otros no. Otros han sido araganes y no hemos cambiado nada. Está claro. Bueno. La burguesía impone en el mundo, impone sus intereses ideales. Y cuando la burguesía es la clase dominante, ¿cómo sea? Estamos hablando de capitalismo. La revolución, francesa impone, abre las puertas al capitalismo. ¿Qué sería el capitalismo? Como proceso social grande, lo más. ¿Sería qué? Aquel modo, vamos a poner, modo de producción en el que hay, por un lado, el burgués que pone capital y por otro lado el obrero que pone, es el inglés, work, trabajo, capital and work. Uno pone plata y otro pone trabajo. Esto es lo que relaciona a las personas. ¿Que cómo se relacionan las personas? ¿A través de qué? Del salario. El que no tiene capital, ¿qué hace? Vende lo que sabe hacer a cambio de dinero. Y esto es desde hace, con internet, sin internet, como sea, desde hace 200 años. El mundo es así hace 200 años. Me van a decir ustedes, la Unión Soviética no lo fue, Cuba más o menos, pero el mundo es capitalista, ¿tá? Tiene islas que por ahí no lo practican. La mayoría del mundo, aparte, el mundo en el cual se va a insertar Argentina es capitalista. No tenemos que ver. Ahora, ¿por qué estas dos revoluciones? Una revolución va a ser, la industrial es social y económica. Quiere decir que social y hay un cambio de... Se forma claramente la revolución burguesa de estas dos clases antagónicas dentro del capitalismo. Y también economía, porque marca a través de del sistema de fábrica cómo se produce. Lo que produce la revolución industrial inglesa es el sistema de fábrica. ¿Qué es esto? La línea. Se produce a gran escala con intención de acrecentar la riqueza. Nosotros vamos a ver. Y esto es la revolución industrial inglesa. Ahora, la revolución francesa, que también es social, pero más que nada es política. Es la que va a dar legitimidad legal a estas relaciones. Si el, lo que va a resultar después, estas dos revoluciones, en las cuales la burguesía se erige como clase dominante, lo que le va a dar legitimidad en realidad serían los, la Revolución Francesa, legalmente. Ahora, esto no es, esta revolución no es, ¿cómo se llama?, algo dado ni algo gratuito, sino que había que pelearla. Voy a borrar, voy a explicar algo. A ver si puedo, para entender qué pasó con la Revolución Francesa, ¿qué, para qué la estudiamos? Porque era un modelo de revoluciones. Si uno entiende la Revolución Francesa, entiende las demás revoluciones. ¿Bien? Y un esquema para entender otras. Se puede armar un esquemita para entender otras revoluciones. Vamos a suponer que... La gran pirámide vertical. Vamos a poner al rey, a la nobleza, y acá todos los demás. ¿Está claro? ¿Qué serían todos? Esto sería, vamos a poner, esto sería una sociedad de antiguo régimen. Todo lo demás, ¿quién sería? Por sobre todo, arriba de todo, la burguesía. Abajo de ellos los campesinos, la plebe urbana, que los pobres de la ciudad, los vagabundos, los salteadores de camino y todo lo demás. Esto sería un esquema de la sociedad de antiguo régimen. ¿Qué es la sociedad de antiguo régimen? Esto es la sociedad, ¿cómo llamaban los revolucionarios? A lo que pasaba antes de la revolución. ¿Está? ¿Dónde? Entonces acá lo puedo dictar. El lugar que ocupaba un individuo en la sociedad estaba determinado por su origen. En la sociedad del antiguo régimen, el lugar que ocupaban los individuos estaba determinado por su origen. Si nacían ahí y ahí estaban. Porque la ley así lo marcaba. Era una sociedad estamental. ¿Dónde estaban? No había estamentos legales. Entonces, por ejemplo, el que era noble, ¿vos qué sos? ¿Vos qué hacés? Ah, no, yo soy noble. ¿Pero qué hacés? Ah, nací. Yo nací. Nací nacer. Y vos que te puedes nacer capaz. Bueno, la sangre, el origen, marcaba el lugar legal que marcaba la sociedad. En una sociedad donde había claramente privilegios. Privilegios legales, ¿está? Privilegios de sangre. Ahora vamos a ver quién legitimaba esto. ¿Quién legitimaba esto? Estos privilegios. No, el que legitimaba estos privilegios era. Vamos acá. Acá, a ver si puedo. Esto es el esquema de la sociedad del antiguo régimen, era claramente un esquema feudal. ¿Qué implicaba esto? Tres órdenes, tres grupos. Uno, los que oran. Esto bien clarito que es feudal. Esto piensa en la película. ¿Qué sería quién? El clero. Estos son los que legitiman la situación. ¿Está claro? Porque la sociedad es así porque Dios así lo quiere. Está claro. El rey es rey porque Dios quiere que sea el rey. Primer estado, segundo estado, tercer estado. Así es como está representada la sociedad. Primero oran, después están los que protegen, ¿no? Protegen son los que tienen las armas, que sería que la nobleza. Y el tercer estado, ¿quién va a ser? Todos los demás. Son los que trabajan, ¿no? Los que tienen que hacer algo para hacer. Por ejemplo, ¿yo qué hacer? Yo soy obrero, bueno. Implica, lo que vos haces tiene que ver con el lugar que ocupás, lo de este lado. yo que tengo un negocio, ah, soy un negocio, che, yo tengo esto, yo hago, hago algo, los otros nacieron, vos que sos noble. ¿Qué haces? Así. Esto como decía, ¿no? Federico Peralta Ramos. Pues cobro sueldo de hijo, ¿qué te pasa? cobro sueldo de hijo, a ver, puta, primero para que tenga que trabajar. Bueno, ese que estaba contando vos, ¿no? Ese que estaba contando vos. Ah, por favor, pero ahora podés trabajar. Sí, pero no te voy a explicar qué cambió. Algo cambió, algo cambió. No, porque los padres tienen que eso sí, ni me hablé de eso, ni me los nombré. Bueno, a ver si puedo. Seguimos. Fíjense, sigo acá, supuestamente esta era su antiguo régimen, acá, el rey, que era típica demostración de monarquía absoluta, el rey en Francia hacía lo que se le cantaba. De hecho, el rey que sufre la revolución francesa es Luis XVI. El abuelo, usted me dice el abuelo, pero supóngase que el abuelo es un poquito, creo que no es. Dos reyes antes que él, Luis XIV, el que había dicho, el Estado soy yo. Muy parecido Luis XIV a Leonardo DiCaprio. ¿El hombre de la máscara de hierro? Bueno. ¿Qué onda, dijo? ¿Eh? Bueno. Ese que dijo, el Estado soy yo. Que está sin muerto. Fíjese en poder de los reyes. Basado, por supuesto, en la legitimación de la Iglesia. Ahora, ¿qué pasaba? Estos reyes, este ejemplo de monarquía absoluta, como ven ustedes, conserva Asia, fíjense con la Revolución Francesa, 1789, todavía una reminiscencia feudal, ¿está claro? Esto es un esquema bien feudal de poder político, ¿no? Que ya no va a coincidir con lo que está pasando en lo concreto. ¿Se acuerdan las primeras clases que dijimos que había una infraestructura en la sociedad? Una infraestructura de relaciones sociales, cómo la gente se relacionaba para producir, ser un modo de producción, lo concreto, lo que pasa en lo concreto, cómo la gente se reúne para producir, qué es lo que pasa en las relaciones concretas, reales, en lo material, y que a eso le va a corresponder una superestructura política, cultural, religiosa, ¿no? ¿Qué pasa en la Revolución Francesa? No coincide, empieza a no coincidir. ¿Está claro lo que pienso? Sistema político tenía que ver con otra forma, con otra sociedad. Y María, no sé. ¿Me van siguiendo hasta ahí? En otra sociedad, que ya había pasado, porque ya los burgueses, había burgueses que eran más ricos que los nobles, de hecho, y ya había relaciones en las cuales había salario, ¿me entiendes? Ya no era un tipo, un noble que estaba tirado panza arriba y los tipos, los campesinos que trabajaban para él, era otra cosa. Cruzando el Canal de la Mancha estaban los ingleses que tenían fábrica, ya era otra sociedad, otro mundo, ya no había una coincidencia plena entre infraestructura, ¿van siguiendo? Y superestructura. Además, dentro de la superestructura había pensadores que decían, esto no va más. Rousseau, Voltaire, Montesquieu, que eran pensadores de algunos de ellos eran nobles, varón de Montesquieu, acá de hecho. Pero ya pensaban que esto no podía ser más. Y ya hablaban de soberanía popular, de división de poderes, ¿está? Se habían de cambiar de un cambio. Entonces, ¿esto qué produce? ¿Qué empieza a producir? Empieza a haber una, por ejemplo, por eso me como ejemplo de revolución. Empieza a haber una fisura en el núcleo de poder. O se produce una fisura en el núcleo de poder, la rebelión puede estallar. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Como todos. cerrá que llegamos todos. Bueno, seguimos. Se produce una fisura en este núcleo dispuesto a la revolución. Por eso no lo sé como esquema. Primero, no coincide la infraestructura con la superestructura y después hay como una fisura en el poder. ¿Por qué? Porque hay una, llamémoslo hecho concreto. ¿Ah? Hay una crisis económica. El rey despilfarraba, habían gastado plata en la guerra contra una guerra. Habían ayudado a Estados Unidos a independizarse de. A independizarse de Inglaterra, había gastado mucha plata. Entonces, ¿qué dice el rey? Pues pide, llama a una reunión de Estado General, que sería la representación de la sociedad. Ahí está. Era como, ¿cómo representar la sociedad? En, se llama Estados Generales. Entonces había un primer Estado que era el clero, segundo Estado la nobleza y tercer Estado todo. Está claro. Esto era el 2% de la población y esto era el 98%. Estos reunían, tenían el 50% de las tierras. Está comprobada la historia. El 2% de la población tenía el 50% de las tierras. Y la otra mitad se tenía que dividir entre los otros campesinos. O sea que no cambió nada. Algo cambió. Y sí, cambió. Voy a explicar que, bueno, a ver si puedo, llama a esta revolución general y qué es lo que pide, que los nobles paguen impuestos también. Sí. Avisa, que venía cobrando. Lo que hace los nobles, como hay una presión desde arriba, los nobles que hacen una presión hacia los de abajo también, se llama presión feudal. Una nueva refeudalización. Se exigen más, los campesinos sacan más extracción a los campesinos. Lo que hace que en el campo se viva una situación cada vez más tensa. Robin Hood estaba en Inglaterra ayer, unos años antes, unos cuantos años antes. Robin de la. Bueno, está acá. El asunto es, llama esta organización, es el momento de efervescencia. Lo que Marx llama ilusión de la política. Hay un momento que parece que la actividad política puede cambiar las cosas. Entonces el momento de empiezan a escribir, sobre todo lo que se está llamando cuadernos de queja. Esto lo cuento como un cuento porque es fantástico. Cuadernos de queja. Y se quejan ante quién, ante el rey. Porque para ellos el rey era rey porque Dios lo quería. Si se habían criado así, se habían enseñado así toda la vida. Entonces, los campesinos se quejan de la situación que sufren por los nobles ante el rey. Es un parásito de la sociedad. ¿Quién? Para mí, no cabe duda. No cabe duda. Pero. Pero ¿quién dice la sangre? Nadie. Pero no. Bueno, de hecho, a ver, nace un tibe, una hoy chica. Día, ¿no? ¿Qué le dice la familia? Nació que una princesa. Pero una cariñosa. Pero que hay una idea, dijo, hay una idea de monarquía en cualquier ámbito, en cualquier casa. Está marcado a fuego eso. ¿Y el, ¿qué el casamiento? Hay un príncipe. Así que bueno, decir que es un príncipe, ¿o no? Sí, buena toma. Sí. El casamiento del otro día, ¿cuánta gente atrapó? Millones. Millones de gente mirando cómo se casaba. La cuñada está para mirarla, che. La cuñada está para mirarla. ¿Tenemos la conexión? Sí. Está muy buena la inglesa por la ciudad. Seguimos. Bueno, este mundo está bueno para que vean. El rey llama, en realidad, hay un momento de gran efervescencia. Entonces, y se van, escriben los cuadernos de queja, y hay mucha participación. Y como ya estaba la idea, estamos hablando del siglo XVIII, por ese siglo de las luces. Sabían intelectuales que habían pensado qué hacer con el gobierno, qué hacer con la sociedad. El tercer estado se organiza mejor. Hasta que un día dicen, quiero contar una cosa más. La historia me pasa mucho de esto. ¿Cómo se votaba? ¿Cómo era el sistema de votación? Se votaba un voto por estamento. ¿Qué quería decir esto? Un voto en primer estado, un voto en segundo estado, un voto en tercer estado. Se juntaban esto, ganamos 2-1. Entonces el 2% le ganaba el 98. Entonces ahí esto era la cosa, el sistema de la... Entonces, ¿qué dicen esto? No, no nos vamos a ir hasta que no haya un voto por cabeza. Algunos logran, dentro de la fisura, algunos nobles, diputados por el segundo estado, que están disconformes, que se van con ellos, algunos curas también, y se van a lo que llama, hacen un juramento de la cancha de pelota. Se van a un lugar donde se jugaba un juego parecido al tenis. Y juran que no se van a ir de ahí hasta que dicte una constitución. Hacer una constitución. Mientras pasa eso, el rey, no le gustaba el asunto, porque había llamado a rey, no para que tenga tanto de pelote, ¿no? Se llama, solo pasa a París, y cuando viene la tropa, pasa una cosa fenomenal. Se van a acordar, no se lo olviden más. El 14 de julio es el día que más caro está el pan de la historia francesa. En toda la historia francesa, el día que más caro está es el 14 de julio de 1850. ¿El qué? ¿El pan? El pan. Nunca el pan estuvo tan caro. El pan de cada día. Sí. Y aparte, el pan para los franceses es... Para mí también, porque si como un guiso no tengo pan, bueno, ¿vos qué? ¿Cómo llamas el pan que vos compras? Milloncito, flautito. Pan francés. Pan francés. Comprar pan francés. Eso es. El pan es lo básico, ¿sí? Es como no, que no haya, no sé qué. Arroz en los chinos, claro. Los chinos tienen arroz. El pan es básico. El día más caro que es cuando el pueblo sale de la calle. 20 días en tarde, para. En este contexto, no puede venir. Sobre todo mujeres. La toma de la Bastilla, hay muchas mujeres. Muchas mujeres. ¿Qué buscaban? Iban a la Bastilla porque había granos. Está la cuestión política, pero también está lo que está buenísimo esto. Está lo que yo, la gente que quiero comer. Está. Voltiemos un régimen anacrónico, sí. Pero también estaba el hambre. Yo quiero comer. Y acá está donde está, acá está la clave. Porque quien se ve beneficiado con esta revolución es la burguesía. Pero no la puede hacer sola la revolución, sino que recurre a las clases bajas. No digo que sea consciente, ¿está claro? Pero sí, sin las revueltas campesinas y sin la toma de la Bastilla, pues no hubiesen podido voltear al antiguo régimen. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Porque, ¿qué hace la revolución en realidad? Esto. Borrar esto. Cambia la vida. Si yo borro esto, ¿esto no es la sociedad actual? Es la sociedad actual, eso es. Hay todo un grupo que pelea para abolir lo antiguo. Una vez que se sacan de encima al rey, a los nobles, lo que aparece son las contradicciones de la actualidad. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Por eso está tan linda como ejemplo revolucionario. Y ahora voy a hacer una creación. Te voy a mostrar una creación. Por otro. Pasaba que está bueno. La duda para gente que... Voy a prohibir los celulares y el internet, Estoy escuchando, bro. Estoy escuchando. ¿Qué está escuchando? ¿A usted? Bueno, se piensa que pueden escuchar, ver toda la vez, ¿sí? Bueno. Si uno hace, en 1789, vamos a pensar 1799, 10 años de revolución, ¿no? En este, ¿vieron la llamada de cartesiano? Sí. ¿Eh? El segundo año. Ah, exacto. Ahí. ¿Ven así? En este ponemos años, ¿no? Y acá le vamos a poner una palabra que sería radicalización. ¿Qué sería esto? Cuando la revolución se hace más de raíz, más radical, más extrema. Se hace más radical, más extrema la revolución. Cuando los cambios son más profundos, ¿está? Eso sería la radicalización, ¿verdad? Son los cambios más. No sé, sí, pero a mí. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada de Bueno, tiene que, bueno, a ver si puedo. La radicación viene de ahí. Una palabra tiene. No, no, en el resto del mundo los radicales son más extremistas que los comunistas. Menos la Argentina. Atención, lo que le criticaba por Tantiero a Alfonsín precisamente era eso. El concepto de ir en contra de la iglesia, la sociedad rural, los milicos, la uria, todo, te van a voltear, hermano. Un concepto según por Tantiero, precapitalista. ¿Qué implicaba esto? No entender que el hombre no es un votante, ¿cómo se llama? Desprendido de relaciones corporativas. No es un votante, es decir, porque, a ver. ¿Dónde lo quiere eso, por Tantiero, profe? Así, Por Tantiero, yo te digo artículos periodísticos, Porque por Tantiero era medio ideólogo Alfonsín. Uh-huh. Alfonsín, muchas de las cosas que dice la dice bastante por Tantiero, por Tantiero le tira letra. Pero después, lo que le critica por Tantiero, después a él es eso. Meterse con las corporaciones. No entender el poder. ¿Por qué digo esto? Porque Alfonsín sacó el 52% de los votos. Pero en Alfonsín era mucho menos poder que un 40% de Menem. Está claro, un 40% de Cristina. ¿Por qué? Porque los sindicatos, vos tenés los sindicatos, no soy un votante. Estoy desprendido nada. Yo aparte soy docente, estoy pertenezco a un gremio, ¿me entendés? Hay sectores de poder de la sociedad que juegan entre elección y elección. Si yo le apunto a Eduardo solamente como si Eduardo no tuviera ningún lazo corporativo, es una visión anacrónica. Entonces con el concepto yo tengo la fuerza de los votos. Sí, pero en lo concreto los votos no están ahí. Sino que lo voto que es, está la sociedad dividida en CGT, sociedad rural, iglesia, ¿me entendés? La policía que vamos a ver. ¿Qué? No, pero voy a esto. Policía, si querés, ¿entendés? Grupos corporativos que tienen poder. Y que cada uno tiene una representación que en la cual las minorías no juegan. El policía le conviene votar, no votar. O sea, ellos cuando voten. Ellos te dicen, el militar... No, es que yo creo que hizo la Macri que lo googleamos, lo de Portantiero. Bueno, está bien, pero si yo tengo en contra a la policía y se me hacen los boludos, me están saqueando, ¿me entendés? Bueno, pero es una forma de pensar, qué sé yo, por ejemplo... No estoy hablando de policía persona, vamos a hablar más arriba. Sí, la policía como corporación que es encargada de la seguridad. Está claro, si yo digo, bueno, dale, gané mucho voto, ¿no? Tengo mucho voto, todo bien, barro. Y vengo acá a Luján, no, soy el intendente Luján, y el comisario está en contra mío, y yo, es un desastre. ¿Qué hace el boludo con el 2-3 afano en el centro, con los pibes? Es un desastre. Pero eso no pasó, no trajo la gendarmería ni el Osvaldo Gallo. Pero me está dando la razón. Yo no quiero decir que hay grupos de corporativos que tienen poder en la sociedad, más allá de la cantidad de votos. ¿Entendés lo que te digo? Industriales, por ejemplo. ¡Los industriales! ¿Entendés? Entonces, ¿qué este gobierno qué hace? Tiene el lado que la Unión Industrial. Con la Unión Industrial puede enfrentar al campo. Está bien. Yo soy opositor, pero eso está bien. Tenés que tener un grupo y tiene los sindicatos y los industriales. Se tiene un poder para bancarse que el campo esté en contra. Cuando el Alfonsín dijo los juicios, los periodistas se hicieron los boludos, ¿o no? Yo tenía los militares en contra, después la guardia de bolsa, la iglesia en contra. Cuando largó el impuesto a la renta libre de mejora, pero de mejora, te van a voltear, te van a voltear. No Claro, cuando lo silbaron, yo me acuerdo cuando lo silbaron en la sociedad rural. ¡La sociedad rural! Y le dijo, fascista, ustedes son los fachos. Y para un discurso extraordinario. Sí. Pues tenés que tener un resto para hacerlo. Huevo. Porque si no, cuando caes, los que se ven perjudicados no son solamente vos. ¿Está claro? Uh-huh. Y esto yo estoy hablando de una persona que yo más admiro, ¿está claro? Pero tiene que ver eso. La sociedad tiene grupos corporativos. ¿El pacto de Olivo qué fue, profe? ¿Cómo lo interpreta? Para mí fue bárbaro. ¿Por qué? Porque después sí hinchaba las pelotas con la reforma constitucional desde que asumió el gobierno. Claro. Y quería reformar la constitución. Porque el miedo al Alfonsín eran los golpes. Yo me acuerdo que en la época de Alfonsín que... ¿Por qué? Discurso de Alfonsín, está buenísimo. ¿Puedo decir esto? Vamos a googlearlo. ¿Cuál era la obsesión de Alfonsín en la reforma constitucional? ¿Por qué decía él? ¿Por qué decía que es excesivamente presidencialista? Entonces, ¿qué pasaba? Si un presidente era malo, o andaba mal, ¿esto qué provocaba? Golpe de Estado. Lo que quería él era pasar a un sistema como el francés o como el italiano, en el cual el gobierno andaba mal, se desplazaba al primer ministro y el sistema se mantenía. Él quería hacer un sistema de primer ministro, un presidente, como si fuera Mitterrand, y lo que le sucede es nada más darle mayor estabilidad. Él rompía con esto. ¿Por qué no podía hacerla? Y esta cosa, que yo nunca tuvo la mayoría del Senado. Nunca tuvo la mayoría del Senado. No es que la quería hacer para él. No tuvo la mayoría del Senado. O sea, que quería acortar los mandatos, para que no fueran 6 años, si son malos 6 años, es mucho, te voltean antes. Porque era la época de golpe de Estado, eso es lo que nosotros no vemos. Y veníamos de una dictadura. Entonces el golpe estaba presente. O sea, lo que había que fundar 100 años de democracia. Esto es lo que hay que ver. Había que fundar 100 años de democracia. ¿Qué pasó? A los años, no pudo hacer la reforma, a los años, Menem ya tenía la reelección y quería otra, y le iba a presionar, bueno, te doy la reelección, dame lo que yo quiero. Que no lo pude hacer cuando te daban el poder, ahora que estoy afuera no lo voy a hacer. Aparte, insisto, la reelección a Menem no se la dio Alfonsín, se la dio el 50% de la gente que lo votó. El encuentro. Claro, no lo votó nadie, Menem. ¿Eh? Está claro. Ahora, si yo solo voy duro, no lo votó nadie, pero... ¿Viste? Yo te permito que vos te presentes otra vez. Ahora, si la gente te vota... Acá tenemos el discurso. ¿Quieres escuchar el de Alfonsín? El de la rural. Bueno, la rural es tremendo. Ese. Tremendo. Es buenísimo. Bueno, el discurso es tremendo. Pero todo... Hay en uno de esos que buscamos un ratito, está bueno los comentarios que decía la gente abajo. Estaba la noticia esa vieja del 80 y... ¿cuánto es? 89. 89 la noticia. Y hay gente que decía todo lo que decía Alfonso, vos fíjate cómo es la lucha ideológica. Decía, Alfonsín no entiende nada de campo, decía uno de ahí. No entiende nada de campo. El campo fue lo primero que se puso en cuenta, porque el campo es, en su visión, del radicalismo, que es de pequeño... Todo tiene un origen. Radicalismo tiene un origen de clase media de empleo público mucho. Es real. Y algunos productores campesinos de mediano. ¿Tá? Que siempre cual, la oligarquía siempre fue conservadora. Si hay una cosa, vos tenés en tu sangre, vos ves una boina roja, estos son oligarcas, son los conservadores, para mí. ¿Tá? Después se mezcló mucho, porque el antiperonismo mezcló. ¿Tá? El antiperonismo por ahí sumó dentro del radicalismo algunos oligarcas. Sí, es real. A ver, cuando Herminio Iglesias prendió el cajón, mucho garca, ¡ay!, se horrorizaron y le dieron un 3-4% para que Alfonsín ganara. Sí, sí. Fue eso lo que... Está claro, Alfonsín tenía un 48-49%, estaba ahí, los estaba matando, porque lo estaba matando, pero ese plus para no ir a la segunda vuelta, no era la Nacional Colegio Electoral, se lo dio la señora gorda horrorizada con el cajón prendido. Pero yo estaba en el comité cuando le sucedió y en los cabonetas. No, no me lo contaron, ¿eh? Si no hubiese ganado Luger. No, ya lo estaba matando. Ah, igual ya no. No, dudo. Porque lo que pasaba es que tenías que ir al colegio electoral. Y ahí no sé qué hacías. Porque ese día en el obelisco hubo más gente que la que llevó al colegio. ¿Encontraste el obelisco? No. ¿Lo abrió? Se desconectó. No. Es un poquito largo. Claro. Sí, pero para mí lo estaba matando. Acá tenemos una señora que vio latinoamericanista. Esta señora está acá. De todo lo alto. Me parece que tiene una onda latinoamericanista, chavista. Hay que explotar ese lado, me parece. Había lugares. Me parece que tiene un hijo mío militar. ¿Entendés? Ahora ya quedó diluido y parecería que fue un gobierno fantástico hasta que vino el golpe. ¿Se entiende? Es joya. Lo que diluye el tiempo. Ah, parece que los males empezaron con los... ya venía de antes. Bueno, que tenga computadora, vos vas interactuando. Sí. Yo me lo cuenta bien. El asunto estaba ahí. La persecución, la tortura, todo lo más que había empezado. Yo no puedo ser infidente, pero hay desaparecido que pedían el golpe. Desaparecido que pedían, porque era tal la violencia desatada que pues che, para eso tiene que tener. Y ese tipo fue. Está claro. Que pasa que la sociedad argentina estaba acostumbrada a los golpes. Realmente los pidió a mucha gente. No se imaginó ser Argentina que había venido a Argentina. Parece que no era lo mismo la NUCE. En otra situación. El horror, la atrocidad no se veía. Es decir, ¿cómo decir? A ver, el medio pueblo argentino y las clases bajas, sobre todo, el golpe fue totalmente indiferente y estuvo apoyo. Lo que los militares no pueden decir que tuvieron apoyo para tal atrocidad que hicieron. Está claro, cuando se dice, es decir, sería hipócrita decir que no tuvo apoyo. Hasta lo hiciste, mira. La iglesia siempre. La iglesia no te quepa duda. La iglesia sí sabía. Y la iglesia sabía lo que se venía. La iglesia sabía. Pues yo lo que pone en la caverna y estaba joder. Eso bueno. Yendo... El más fuerte. Se estaba metiendo fichas. Es tremendo, es porque... Esto son. Es usted una apasionada de la historia. Está muy bien llevado de la historia. Bueno, el asunto es, voy a desviar a mi... Tengo una creación, tengo una creación, no me interrumpa la creación. Yo soy así en clase, no sé. No, pero lo que me gusta es que tome una postura. ¿Cómo que? No, me dice así, yo soy así en clase. ¿Cómo que? Bueno, seguimos. No te perseguí. No. Seguimos. No te perseguí. Nazareno. ¿Qué? Bueno, no, me falta mucho. En 1789, si uno pone radicalización, la revolución no es muy profunda, sino que es bastante moderadita, porque lo que quieren poner es una monarquía constitucional, que el rey siguiera estando, algún tipo de controles, pero como estaban sentados en la asamblea, piensen esto. Hace por la izquierda y derecha, esto surge de la Revolución Francesa, como se sentaban en la asamblea. Pues quienes más tenían poder eran los de la derecha. Se decía, ¿puedo poner una monarquía constitucional? No es tan. Los cambios no son tan profundos. Si bien es muy violento la toma de la Bastilla y el gran miedo, una revuelta que hay en el campo, pero los cambios no son tan profundos. Entonces, si uno analiza esto, va viendo que la Asamblea Constituyente, la Asamblea Legislativa, la Asamblea Nacional, no producen grandes cambios. De hecho, a ver, la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano es un término importante, algo cambió. ¿Qué dice acá? A los pocos días de la Revolución, hay una declaración que dice que los hombres nacen y permanecen libres e iguales. Eso es primera vez en la historia. Primera vez en la historia de la humanidad. Se dice, legalmente los hombres son libres e iguales. Los yanquis lo habían dicho. Un poquito un año antes, pero en su constitución que lo van reformando, la enmienda, pero los yanquis. Pero legalmente, los yanquis salían de ser una colonia inglesa perdida ahí nomás. No implementaba nada. No, está bien, pero había, legalmente se había dicho, claro. Pues lo, una cosa es lo legal, pero lo hecho. Acá se dice esto, es un cambio. ¿Qué pasa? El rey, que estaba ahí, no le gustó mucho. Entonces hay que hacer raja, esto está bueno, se raja el rey. Se va a Varen, se quiere ir a la a Austria, porque la mujer de él era austríaca, María Teresa era austríaca. Se quiere ir. Lo encuentran. Yo te voy a preguntar cómo se va a encontrar. Porque seguramente el rey estaba disfrazado y lo encuentran en la frontera. Y un posadero se da cuenta de este rey. Una película, ¿no? Yo sí, en Valencia se llama una película de Torres Cordas. El asunto es cómo la película me descubrió pues yo una cosa que no sé, ¿por qué? ¿Cómo se dieron cuenta? Porque no había fotos, no había televisión. Y difícilmente un tipo que viene a la frontera conociera al rey. Por la moneda. Porque la cara del rey estaba en las monedas. Lo saca por la moneda. Entonces el rey, que había supuestamente, era el rey por derecho divino, el padrecito y todo lo demás, cuando vuelve a Varella, claro, es uno más. Ya lo escupen, ¿sá? Entonces cada vez se va radicalizando más. Y van tomando el poder los diputados por la izquierda, que van a ser los jacobinos. Cuando hablen de jacobino sería esto, sería un monje, todavía sería el extremo, el fanático, que quiere imponer la cosa. Algunos sí decían que era un monje jacobino. La gente decía, este es un monje jacobino. Es un monje jacobino. Era el monje jacobino del radicalismo. Bueno, mi hijo es radical. ¿Qué? No, mi papá es radical, fanático. Bueno, y un monje jacobino. Bueno, seguimos. Se sigue, hay guerra con el exterior porque los más países no se bancan, que son una revolución, sino que tienen el ideal mal ejemplo, la más monarquía del resto de Europa quieren el ideal mal ejemplo y se va, cada vez se va radicalizando más hasta que llegan al poder los jacobinos, de la mano de un tipo llamado Robespierre, ¿está? Y ahí empieza lo que se llama la guillotina, y ya los cambios son de raíz, y ya ponen precios máximos, y discuten también la propiedad privada, empiezan a discutir todo, ¿está? Robespierre con el apoyo de un grupo llamado Sin calzones. Esos son los sin calzones, los que usaban lo que usaban los ricos. Y en este conflicto ya se empieza a ver el conflicto de pobres y ricos, ¿está claro? Ahora bien, acá está guillotina, hay una caricatura donde está Robespierre guillotinando al verdugo. Ya no quedaba más gente. De Robespierre había guillotinado tanta gente que ya el verdugo pedía la cruz y Robespierre se la cruz. Bueno, hacen un desastre, pero acá es donde, según los historiadores, sobre todo marxistas, acá es donde es realmente barrido el antiguo régimen. Ahora, ¿qué pasa? La burguesía no hizo una revolución para que gobierne el Estado. Se empieza a haber un golpe de Estado y se empieza a moderar el asunto. ¿Está claro? Por acá llaman termidor. ¿Termidor por qué? Porque habían cambiado hasta el calendario. La fecha era el año 1 de la revolución. Y habían puesto otros meses. Termidor, fructidor, brumario, que tenía que ver con el sembradío. Entonces se empieza a moderar. La revolución cada vez más moderadita, de Pradel, hasta que 14 de Pradel es mi cumpleaños. 1789, ¿no? Llega Napoleón. El sombrero está parecido, ¿no? Sí, sí. Y claro, está hecho de revolución. Hasta que llega. La que llega Napoleón y según Fibre, el historiador francés, la revolución encuentra a su rey. Es el que pone orden, es un militar victorioso de origen jacobino que había ganado la guerra y la clase acomodada encuentran, lo apoyan, ¿por qué? Porque pone orden. ¿Qué pide la derecha? Orden. Seguridad. Policía. Si eres un jacobino, se deja tranquilo a los jacobinos. Esto es bonapartismo. Dejar tranquilo a todos. ¿Qué? Sí, sí. El bonapartismo es esto. Bonapartista, cuando escucho por ahí, esto es una media bonapartista, es aquel que deja contento. Por supuesto que el más contento deja a los más poderosos, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Pero como que él era un jacobino, general victorioso, que había ganado muchas batallas, que había garantizado la seguridad en Francia, entonces está apoyado por todo. Y pone algunos ministros, jacobina, junta todo. A partir de ahí, Francia sale a exportar la revolución, porque ya de la defensiva pasa a la ofensiva, y ahí es donde Napoleón empieza a invadir el resto de Europa. A partir de esto, empiezan las coaliciones contra Napoleón, Napoleón lucha, invade Bélgica, Holanda, Alemania, Austria, Italia, más allá, hasta que se mete en Rusia. Y ahí pierde el invierno. Porque hay que saber la historia. A Hitler le pasó lo mismo. Sí, sí. La bestia hubiese sido historia, hubiese sabido que Napoleón no le ganaron los rusos. Le ganó. ¿Qué? Le ganó el frío. ¿Está? Bueno, medio que lo habían pensado, pasa que los rusos son más vivos. Vení, no te peleo, vení. Cuando llegó, se había pasado la primavera del verano, fuiste. Dice que Napoleón perdió 600.000 soldados. ¿En Rusia? Que fueron 800.000 y volvieron 200. Ahí que empezó el declive de Napoleón. ¿Cuántas viudas? ¿Eh? ¿Qué papa? ¿Qué papita? Bueno, en todo ese periplo está bueno, ¿eh? Entonces ya la sociedad, esto en realidad está mal, porque esto no es igual que esto, está claro. Es tramposo el esquema. Porque esto no era igual que esto, o sea, ahora había cambiado mucho. De hecho, se había hecho el código napoleónico, ya. Todas las transacciones comerciales, todas las cosas ya era, tenía otro tinte. Y aparte, después, un año después, Napoleón, ¿qué hace? Invade España. Y saca al rey y pone el hermano de él. Así nomás hacían las cosas así. Viste, me despacio, estoy apurado, así, no rápido, así, tranquilo, ¿no? Hacía cosas. ¿Y por qué? Y con invade España tiene que ver con qué. Con nuestra historia, porque ahí nace Argentina. La Revolución de Mayo es consecuencia de la crisis española. Cuando cae Napoleón, que estaba en España. No, Napoleón toma. En el 1808 invade España, saca al rey. O sea, España se refugia, el gobierno español, en lo que se llama la Junta de Sevilla, en el sur. Como último núcleo de poder español dentro de España. Entonces, a partir del 8, las autoridades de acá dependían de la Junta de Sevilla. La noticia que llega el 13 de mayo es que cayó la Junta de Sevilla. Entonces no hay gobierno en España. Entonces, ¿cómo va a depender de una metrópoli que no tiene gobierno? Ahí es donde empieza la revolución. Y del 13 de mayo al 25, en 12 días, se terminan 300 siglos. ¿Está claro? No, sobre Monte Anterior. Monte Anterior, ese es dinero. Sobremonte de la invasión inglesa. Sobremonte, déjame contar esto. Sobremonte. ¿Ustedes se acuerdan de la escuela secundaria, la primaria de Sobremonte? Yo fui a la escuela primaria. Me encantaba. Había acto, se viejo. Había acto. El día de la Reconquista, 12 de agosto, había acto. Yo no recuerdo el acto de la escuela. Había acto. Jugábamos, tirábamos con agua, los ingleses, salían corriendo. Era una fecha patria y tendría que serlo, porque era un momento heroico de la Puebla Buenos Aires. Bueno, dijo, Sobremonte era el virrey español, ¿no es así? Que cuando llegan los ingleses, ¿qué hace? Viene para agarra los tesoros y raja, ¿no? Fíjese, a veces yo reniego, sobre todo estoy caliente con piña en este caso, porque me acordaba este, porque me decían el programa que no lo han hecho. Porque precisamente lo han hecho era un lugar para cambiar las cosas, hacer reflexionar y aprovechar el pasado para el presente. Lo que hace Sobremonte es perfecto. Porque se habla de la cobardía de Sobremonte, el hecho cobarde de Sobremonte. La pregunta era, ¿qué era Sobremonte? ¿Qué era? Sí, ¿lo había elegido el pueblo de Buenos Aires o era un delegado del rey de España? ¡Tenía que hacer eso! ¿Por qué es un ejemplo de gobierno colonial? Tu interés, vos no dependés de tu, del que es donde estás, sino vos dependés de otro que está en otro lado. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Es un ejemplo de gobierno colonial, la actitud de Sobremonte, que fue premiado después, ¿eh? Soldado que corre no es cobarde. Sí, había documentos, o sea, creo que dentro de lo, de cómo tenía que funcionar el virrey, era justamente en caso de invasión de una fuerza, agarrar las arcas y irse. Es lo que hizo, es un funcionario. Sí, no estuvo mal, o sea, no procedió mal, digamos, dentro de lo que... Porque dentro de lo que era un gobierno colonial. Es decir, si hubiera sido elegido por el pueblo de Buenos Aires, más vale que no. Entonces, ¿qué, ¿por qué digo esto como ejemplo? Cuando un gobernante, en lugar de elegir lo que está gobernando, elige para afuera, actúa como un gobierno colonial, ¿no es así? Y entonces, en buen lugar, si en lugar de atender la necesidad de tu pueblo, pagar la deuda externa, actúa como Sobremonte. Está atendiendo. Y la iglesia actuó bien también. Otros poderes. El obispo de Buenos Aires, cuando se enfrenta con los ingleses, dice, bueno, ¿qué va a hacer usted? Todo poder viene de Dios. O sea, y Dios está con el poder. Bueno, entonces, automáticamente hizo tres. Y no viene Sobremonte ahora, porque acá sí empieza esto en Argentina. Es verdad. Con la revolución de Juan Estepanucci, con la revolución de la invasión. Todo poder viene de Dios. La revolución. Lo mismo hizo San Agustín. Y es el antecedente de la revolución. Napoleón va a dar el empujoncito final. Qué bueno, yo estoy buscando. Ya había una idea de qué estamos haciendo acá. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Los ingleses, ¿por qué vienen acá? Porque tiene que ver con... Acá mezclamos todo, ¿eh? Se mezcla todo. Eran piratas, ¿Qué había pasado en Inglaterra? Antes. Yo tengo admiración. Tenían que vender. Tenían que vender, tenían la gente que acá el camino del oro, el camino de la plata. Por acá salía la plata del Potosí. ¿Por qué venían a vender? ¿Y por qué venían a vender acá? Porque no podían vender en Europa porque Napoleón le había bloqueado los cuerpos. Esto tiene que ver con todo. Era bravo. Era muy bien todo. Es extraordinario, preciso. Igual le dice así nomás, sí. Quiero ver qué dice ella. A ver, hay uno o dos cosas. Personaje de la historia en la cual hay visión historiográfica que dice que uno no debe hacer historia de grandes personajes, sino que debe hacer historia de los procesos sociales. Más allá de los grandes personajes, la historia sucede igual. Salvo Napoleón y Hitler. Claro, claro. Sí. ¿Por qué esto dice Hoffman? Estaban dadas las condiciones para que Alemania vaya a la guerra, todo lo demás. Pero Hitler le puso una impronta que si no se estuviera tan la atrocidad no se entiende sin la propia persona. Hay una impronta que no podemos olvidar al gran personaje. No hace falta. Está claro. Tan fuerte lo que las consecuencias de lo que tuvo su accionar que tenés que estudiar. En otras cosas podés, bueno, estudiamos lo que pasaba en la sociedad y todo, pero demasiado fuerte. Yo vi una película sobre Hitler, más o menos, que dieron. ¿Sí? Y todo arranca de las fábricas que él le empezó a ser delegado, así, ¿no? Sí, nada, vamos a llegar. Te aseguro que vamos a llegar. Mamá, ahora vamos por Rosa. Ahora vamos a Rosa. Vamos a pelear con Rosa. Yo tenía una profesora de historia de la secundaria que era Rosita y Valera. Pero extremadamente, era totalmente así, era. Y ella tenía una justificación. Cuando uno viste, asocia a Rosa Perón. San Martín Rosa Perón. La diosa Perón. La diosa Perón. Y esta era Rosita y Valera. ¡Uy, Rosita! Muy radical, y ella decía del caudillismo, ¿qué es eso? El caudillismo de Rosa, el caudillismo de Yrigoyen, ¿verdad? Había una cosa que hacía una línea ahí. Pavá, que la historiografía actual, por suerte, ha superado ampliamente. Esta pelea de unidad de fe lo ha pasado ahí. Ahí tenés. Volver a eso es retroceder. Volver a eso, esa discusión, si era buena o la mala, retroceder. ¿Dónde estaba yo? Bueno. Vamos a borrar. El calor, Es que me hacen transpirar y después me hacen sentir. ¿Está bien? ¿Qué ves? Sí, un enfermo. Voy a hacer así, ahora como entramos en Argentina, ya hizo los franceses y vieron todas las macanas que se mandaron, ¿no? Vuelvo a decir, acuérdense, la izquierda y la derecha surgen ahí. Ah, abrí. ¿Qué sería eso? ¿Qué querían los de la izquierda, por las dudas? Los jacobinos, ¿qué querían? ¿Vieron que la Revolución Francesa son tres palabras? Libertad. Libertad, igualdad, fraternidad. Bueno, no es lo mismo todo. No todos quieren lo mismo. Los de la izquierda preferían la igualdad. Y los de la derecha preferían la libertad. Como valoración principal de su gestión, entonces de ahí en más, la libertad baja tabla. ¿Qué es la libertad baja tabla? Que el Estado no se meta conmigo. Igualdad, libertad y fraternidad. Vos vas a Francia ahora, en todos los lugares públicos están. Son los tres colores. Andrés, mi color. Le Blanc Rouge. Le Blanc Rouge. Tres colores. Bueno, tenés que empezar a ver cine francés, las actores franceses y. Porque es joven. No lo conoció a Len Delon, por eso. Pero yo me acuerdo las chicas, desde mi hermana, que es más grande que yo, hasta mis compañeras, no había una piba que no tuviera a Len Delon en la carpeta. Como es Brad Pitt, ¿no? Para mí tenía más pinta y más idolatría. Más idolatría. Tenía más pinta de hombre, me parece. No, tenía más idolatría. Yo me acuerdo, la chica lloraba en la cine porque no sentía siempre la película. La película terminaba, el Len Delon se moría y la esposa seguía llorando. ¿Qué? A mí me gustaba. Bueno, pero era más. El de Carlán Mondo y Chávez Bronco. Algunos que estuvo dos o tres películas. Recorrer igual a Len Delon. A Len Delon con Chávez Bronco hizo. ¿Cómo era? Adiós al amigo. Están robando la caja fuerte, 3 o 4 días de Don Turrago ahí. Cuando éramos novios, mi marido tiene 45 años, la película. Y con Belmondo, Borsalino. Ese ventano. Borsalino porque era el mafioso. Porque no tengo el mafioso, era el mafioso que se quería salir de la mafia. Y parecía que sí. Y se estaba yendo, yo terminaba la película y se encontraba la película. Lo mataba. Siempre lo mataba. Hay una gran película de Len Delon, pues son todas parecidas. Hay una muy buena con Jean Garretti, que es Dos contra la ciudad. Película que yo la pago ahora, fíjate con la época. Estábamos viendo, yo pronuncié en Buenos Aires. Mirá que está el proceso. ¿Por qué me acuerdo de la época de proceso? Porque estaba Len Delon, un tipo que me dejó preso, entonces sale en libertad y hay un cana que lo persigue, lo que se le ve imposible. Len Delon tiene una vida, empieza a trabajar, se preocupa. Jean Gabin era como un juez que lo ayuda, le consigue laburo, le da un trabajo, se preocupa tanto, este tiene que ir a reportarse a la policía. Hay que firmar. Entonces, no es en contra de los policías. Pero más o menos, ¿verdad que me agarraron a cortar los Bueno, entonces, lo están interrogando ahí, entonces el cana le agarra el recibo sueldo, lo mira así. Ganá más que yo. ¿Viste? Y Lende no contesta, claro, yo trabajo. Se vino abajo el cine. No me acuerdo qué grupo sanguíneo tengo, pero no me acuerdo. En serio, me acuerdo de todo. Miren, la gente de esta. Yo trabajo. Si soy medio bautista, en sentido. Tiene una escuela y ya sé qué película vi. Las que me gustan, las francesas generalmente. ¡Ah, son las mejores! Antes eran más. Antes eran muy aburridas, muy llenas. estaba ya acabé mirando la no señoré media hora estaba mirando vos te dormías te despertás y te seguías mirando cierta libertad a determinado poderoso para lograr la igualdad. ¿Entendés lo que te digo? Y hay gente que va a decir, no, yo quiero ser libre, los que están arriba dicen, yo quiero ser libre, los que están no se meta contigo, yo quiero que los precios que quiero, porque quiero comerciar libremente. Lo que no se ha conjugado en el mundo hasta ahora, y esto vuelvo a mi retorno de conclusión, acaso, es unir esa nueva cosa. Salvo, me van a decir algunos, los países escandinavos. Uno va a decir, yo decía después, en algún momento Francia, los países escandinavos, que lo unen, pues, sociedades muy libres y que han logrado un plano de mínima de derecho, así como de que arrancan todos con milito, abrigadito, ¿entendés? Y educado. Han logrado eso los países escandinavos. ¿Y Canadá? Puede ser, no, eso puede ser, dice difícil, ¿no? Pero el español tiene una calidad de vida, calidad de vida no, estándar de la calidad de vida que no están después se maman, ¿no? Hay que vivir ahí con la nieve, ¿eh? Te regalo. Eso, la discusión es muy así. ¿Por qué, la discusión es, ¿por qué llegaron ahí? Porque en su momento, ¿qué priorizaron? La libertad o la igualdad, ahí está la discusión. Ahí te van a decir, no, dejaron que libremente la burguesía produjera mucha riqueza y después arreglar. O otros dicen, no, lo que hicieron fue primero establecieron pautas mínimas y ahí pudieron arrancar. Esto no se lo sabe. Pero es como estrategia del país. Vale, eso es demasiado, o sea, es política, pero tiene que ver con eso. Como vos de la China. Y bueno, pero hay que hacerlo. Sobre todo nosotros que tenemos una oportunidad que esto, vender esto, que te llena de plata, si llega a poner su hoja acá, se rico. Un día te van a volar a nosotros. Terrible, la situación económica como nunca pasó. Ahora hay que hacerlo, ahora. Hay guita para tirar para arriba. Ahora está el asunto. Dejemos de pensar que hay peligro, no, ahora está el asunto. ¿Peligro de qué? Esto no pasó ni a la... Ahora hay que hacerlo porque puede ser que dentro de 10 años cambie la mano y ya no venda, no sea tan cara la soja. Y después nos agarra otra vez la crisis y estemos esperando que vengan los chinos de nuevo. No hay más mapa, ya no están los chinos, ya no hay más gente que viene. Igual se hace. ¿Qué? La soja. Está en todos lados. Pero ya lo sé, no, pero yo sí, pero el precio que te condiciona a esto. ¿Sabes cuánto valía la soja en el 2001 bajo la crisis? No valía nada la soja. ¡Nada! Nada. $50. Se regalaban las bolsas de soja a las iglesias para que la gente haga de la soja no grano de café. Nada. Ahí está el asunto. Vos tostabas la soja, yo me acuerdo. Tostabas la soja y hacías café. No solo eso, sino que la procesaba hacía milanesa de soja, leche nada. De soja. No valía nada. Nada. Nosotros lo hacíamos los chicos con esta. Ahí está donde hay que integrar la historia mundial con la historia argentina, porque si no lo entendés. Yo le digo, a ver, si no sería comparar, a ver, imagínate que un hombre como él. Nazareno. Nazareno gana 6.000 mangos por mes, ¿no? Entonces tiene dos chicos, que ya tiene dos o tres pibes, y lo tiene, más o menos bien, ¿no? Che. Sin pasar necesidad, pero también los chicos dicen, che, quiero bajar a Europa. Loco, ¿no? Claro. Papá, comprame un auto. Loco, ¿qué decir? No da. Pues bien, no da. Ahora, Eduardo gana 20 lucas por mes. Me rebautizaste vos, ¿eh? ¿Qué no? ¿Qué? Marcelo. Perdón, Marcelo. Eduardo. Eduardo Duvalde. Entonces, los chicos de él pueden decirle, y los va a comprar, claro. Lo jodido es que uno los compare y diga, no, ¿cuánto mejor padre es Marcelo? ¿Entiendes lo que dice? Claro. Por eso no se puede comparar épocas y épocas. No podés comparar un gobierno y otro cuando uno había un piojerío tremendo y el otro tenía otra situación. Esto es lo que yo digo. Por eso hay que tener que pasar en el mundo. Después que tenés que pasar en el mundo, sí empezar a analizar. Sí, estuvo bien, estuvo mal. Después vemos. No, sí, pero Eduardo, digo, el Nazareno, gánate el Lucas, pero se va a jugar, no sé, se la juega en el domingo. Bueno, ahí se vemos después, está claro. ¿Está entendido? Y él te gana 20 lucas, pero ahorra. Bueno, después vemos eso. Después se empieza a analizar eso. Lo tenés que tener en cuenta es eso. Seguimos. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Vamos a poner acá. Supuestamente nuestra historia, como decíamos, dice entre las 54 años de la pasada, sería 1810, ¿no? ¿Estamos? Antes de eso, en 1806 y 7, tuvieron las invasiones, ¿no? La invasión inglesa. Que venían acá a tomar este un lugar por el cual... Un lugar por donde salía que la plata del Potosí, la plata del Potosí, ¿por qué? Porque años antes Buenos Aires pasó a ser capital del Virreinato de Río de la Plata, que incluía a lo que ahora es Bolivia. Y acá está, voy a decir algo para los que tiene la clase, ¿verdad? Con los chicos que discriminan a los bolistas, ¿sabes lo que está ahí? ¡Pedro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién fue el presidente de la primera junta? ¿Qué era qué? Lo dijo usted la pregunta. Ah, bien, sí, que me peruano también dijo. ¡Alto peruano! También era la independencia de 1906, fue redactada en quechua. Porque en varios idiomas, no solamente el castellano. Era el más noble, sí, el más... Sí, preguntale, ¿eh? O googleale. De los patricios, era el jefe de regimiento de patricios, era un patricio. De los pájaros familia. De... Por eso. ¿Y por qué era? ¿Por qué precisamente? Porque era por eso, porque la aristocracia estaba en el norte. Por eso costó tanto sacarlo de los españoles de ahí. Bastante. Tuvo que venir Bolívar muchos años después. Bueno. Bueno, los ingleses vienen, está claro, los ingleses vienen. Toman el gobierno dos meses, más o menos, dos meses están ahí en el poder. ¿Y qué pasa? Traían productos que eran mejor y más baratos. Eran mejor y más baratos que los productos que estaban obligados a comprar de los españoles. Y la clase gobernante poderosa, la élite de Buenos Aires, eran comerciantes. El poder de Buenos Aires estaba en la ciudad, eran los comerciantes. Sí, el padre de Belgrano sería el ejemplo del comerciante rico. El padre de Belgrano sería el más rico de los ricos, el más cheto del padre de Belgrano. Por eso Belgrano fue el que se educó en Chuquisaca, viajó a Madrid, estaba en las cortes, era el aristócrata total, el más refinado aristócrata, que se volteaba a todas. Por la duda, lo digo así con esta crudeza para que lo digan, ¡ay, qué maric! No, era al revés, era al revés. No había dejado títere con cabeza, ¿verdad? Ese es el problema que tenía. Lo que pasa es que la envidia que daba, el guacho de paz, ¿qué dice? Que tenía la voz aflautada. Eso, y la sentadita parecida a la tuya que se ve en las cosas con las calzas blancas, ese peligro, ¡no! No, está bien, de hecho, una hija de Belgrano la crió Rosas. La verdad tiene como cabeza. Estaba sifilítico, no. Aparte era así, el que leyó llena de soledad explica, las mujeres arrimaban sus hijas para que tengan hijos con estos poderosos, así tenían de dónde agarrarse. Tener un hijo de un poderoso le daba cierta tranquilidad. Una mujer sola. Aunque fuera matado. Ah, matado. Claro, pero importante, la tenía que mantener, la voy a ella. Está claro. Por eso Urquiza tuvo 111. Ah, sí. 111, sí, sí. Reconocido cuando él falleció. Mandado. 112. Estuvo 12 con la misma mujer. La otra por la misma. No, como dijo. ¿Te presentaste al Rey Castro? ¿Qué dijo? bueno. Tuve 11 hijos. Con la misma, ¿no? Con la misma mujer, no, con la misma. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Está buenísimo. Y se casó con René, tenía 15. Ya arreglaba. Pero ¿qué es? A ver, ¿cómo es? Escalada, que era un tipo como Marciante, que era, tenía una hija sola, que pues sí, la casó este, como un general. La legítima. No, la dote. Que una hija, ser mujer era difícil. Si era o hija o mujer, o esposa. No había mujer sola. No tenía derechos una mujer sola. Había que casarla, y si no había casarla, era esponja. O si no, no había escape. No había una profesión liberal para la mujer. Este es el asunto. Era muy pesado ser mujer. En esta época. Esto es muy moderno. Es la relación de las mujeres iguales a yo. Es una entrevista que hicieron. Por eso la se levanta la mañana y toma whisky. Pero buenísimo, un flaco. Un elixir, y dice, en vez de elixir, un elixir. Y se llevó. Pero engaño, porque no se puede. Nos casamos enamorados después de engaño, ¿no? Fíjate que ahí arriba le decía el título. No era, me tenés esto, no es que no es el ejemplo. Uno se hace la idea que estaban enamorados de todo el año. No. ¿En qué época se hizo esta del cura que se enamoró de la? En la época de Roma. Camila Gorman. Y se dice que. Pero era cura, por eso. Pues ya tenemos. Y Manuel Arias. ¿Te acuerdas? Bueno, se vinieron los niños, estamos acá. Vuelvo a decir, la élite era comercial. Entonces ve, primero, no viene ninguna ayuda de España para sacarse encima de los ingleses. Ninguna. Solamente acá. Y se organiza, empiezan a organizarse el pueblo de Buenos Aires, milicia, eso que es el regimiento de patricio, abajeño, arribeño, los catalanes, los que de acuerdo a su origen empiezan a organizar. Y empiezan a militarizar. Se va surgiendo esta idea de cómo nos defendemos solo y estaría mejor comerciar con los ingleses. ¿Me entiendes? Sería bueno, porque el asunto son está. De hecho, antes no se trataba de contrabando. Buenos Aires surge a través de contrabando. Ya le toqué mucho más. Bueno, ya. Basta esto. Esto es un antecedente importante como para que nosotros hagamos la cosa que pasa ahora del mundo. En el 8, ya le vuelvo a decir. Napoleón invade España. En el 10 cae la Junta de Sevilla. Entonces no hay gobierno en España. Cuando tuvimos que ayudarnos, no nos ayudaron. Y sería bueno comerciar solo, libremente, la revolución cae por su propio peso. ¿Está claro? Cae. Es una oportunidad. Mirá, los revolucionarios que encuentran, encuentran la oportunidad de hacerlo. Es una oportunidad. De hecho, Moreno y Belgrano eran funcionarios españoles, dos días antes. Eran funcionarios españoles, trabajaban en el Estado, trabajaban en el Estado español. Entonces, ¿qué es lo que toma la medida? Y durante muchos años, la revolución se jura en nombre del rey, para no asustar mucho a todo el mundo y se juramos en nombre del rey. ¿Qué es el rey? Pero sí, lo que se ve en la pantalla de Fernando VII, ¿cuál era la primera vez? ¿Se jura en nombre del rey? Porque es el rey. Que Napoleón había. Napoleón tenía sopa y había puesto a Pepe Botella, se lo llama al hermano de él, porque José. José Bonaparte y Pepe Botella. ¿Era el chiquito como Napoleón? No sé, pues se tomaba competir. Pepe Botella le decía en los españoles. José Bonaparte, que lo único que había hecho en la vida es el hermano Napoleón. Entonces se inicia un proceso, póngale, de 20 años, lo que se llama revolución y guerra. ¿De Porque acá empieza, Buenos Aires empieza a llevar hacia el interior la revolución. Y no todos quieren ser. Porque aparte, acá está uno de los errores de la historiografía. Buenos Aires es la capital del Virreinato de la Plata. Pero al sacar al virrey, ¿existe el Virreinato de la Plata? No existe más. O sea, no es capital de nada. Acá lo estoy diciendo. No es capital, no existe más. De lo que era capital, no existe, porque no hay virrey. Entonces ahí empieza las expediciones a subordinar al interior al gobierno de Buenos Aires, el gobierno revolucionario. De hecho, una de las primeras medidas que toma el gobierno revolucionario, esto es la paradoja de la historia, es fusilar a Liniers, que había sido el héroe de la invasión inglesa. Porque Liniers estaba en contra de la revolución. Fusilar a Liniers en Córdoba. Estaba Liniers en Córdoba, fusilar. Primeras medidas que lo toma Castelli, manda Moreno, que Castelli es más revolucionario, más jacobino. Si utilizaste en los Castelli, por eso los más jacobinos, los más revolucionarios, ¿no? Se mandan a fusilar a cosas, lo mandan a fusilar. A Liniers. Fíjense esto. Que encima era francés. Está todo mezclado. Está todo mezclado. Entonces empieza lo que se llama la guerra de independencia. Y acá es donde hay un historiador argentino que se llama Tulio Alperendón, que dice tres palabras de ser feliz. Se barbariza. Se militariza y se ruraliza. Sí, sí, exactamente. La revolución y la guerra hace que el poder que estaba en la ciudad se va al campo. ¿Por qué? Porque la sociedad se barbariza, vuelve más bárbara. La guerra, te corto la cabeza, pasarla de huello, cosa bárbara. Se militariza porque el poder lo empieza a tener quién, el que tiene arma y gaucho. Está claro. Y se organiza porque se va al campo. No son los comerciantes los que tienen poder, sino que son quienes, poquito a poco, están ciegos. ¿Qué sería esto? Todavía no existía. A ver, acá no había poder terrateniente, porque tierra había tanta. Lo que va a estar pasando es que poquito a poco se empieza a tener poder. Y fíjense ustedes, ¿quién gobierna, lleva bárbaro? ¿Quién tiene poder militar? ¿Y quién viene del campo? Pues los caudillos. El ejemplo de esto, este proceso, lleva a que en 1820, sería la primera batalla de Cepeda, cae el gobierno central y empieza este proceso de la cual cada provincia se gobierna a sí misma con un caudillo. Y están acá, a partir del 20, los caudillos. Terminado López. Exacto. Ramírez, López. Sí. López y Ramírez vencen a Rondó en la batalla de Cepeda. Esto es la caída del gobierno central. Entonces Buenos Aires pasa a ser Buenos Aires. ¿Está? Y acá es una de las paradojas de la historia. Buenos Aires, cada vez que se paró el resto del país, anduvo fenomenal. Sí. Fenomenal. Cada vez que por ahí estuvo Martel, después estuvo fenomenal. Sí, pero ahí tengo una pregunta de Martel, tengo una cosa de Martel. También lo que dijiste vos hoy, cuando dijiste que no dice historia argentina. Hay un historiador, ¿cuál se fueron? O llamado Charamonte. Sí, Charamonte. José. Bueno, que dice que no se puede contar la historia sabiendo el final. Nosotros sabemos que esto era Argentina, que esto después terminó siendo Argentina, pero acá no se sabía. ¿Está claro? ¿En qué iba a terminar esto? O sea, acá donde estallan, Córdoba para un lado, Jujuy para el otro, Salta para el otro, Entre Ríos. ¿Qué sabían ellos que esto iba a terminar siendo Argentina? Esto después, de hecho, al Congreso de Tucumán no fue Entre Ríos y Corrientes, no fueron. Y fueron delegados de Chuquisaca. La geografía argentina se delimitó mucho tiempo después. El Estado Nacional con sus fronteras, mapitas, se tomaron mucho tiempo. De hecho, bueno, del río Negro para abajo era todo indio, no, no, no llegaba el Estado ahí. Como dice Alperín, que esto era la ruta 7, la ruta 9 y el río Paraná. No mucho más. Las poblaciones que había en esa ruta, y no mucho más. Y las partes de Tlaco son todas. Esto es había que tratar de construir una nación para el desierto argentino. Es un libro de Alperín que es buenísimo. Pero el asunto es este. Una nación para el desierto argentino. Bueno, acá es donde empiezan a sacar los caudillos. ¿Qué pasa en estos años? Desierto, ¿cómo desierto? Bueno, esto ya terminamos. Claro, no hay desierto. ¿Qué, cómo qué? No, digo, el título del libro me preocupa un poco. Y porque desierto se supone que no había nadie, estaban toda esta población. Entonces yo elimino a todo y hay desierto. Es como la conquista del desierto, la mentira de la conquista del desierto es ¿cómo va a conquistar algo que está desierto? Está bien, pero había poca gente. Se empezó por los indios, ¿no? Campaña de bueno, en el sur había poca gente, pero después entre Mendoza y Córdoba había desierto. No había poblaciones, sí, yo sé que en el sur había, pero un ejemplo, sí, porque por la parte lo que se está poniendo no lo dice Alperín. Se pone Alperín en boca. Pone en su boca la visión de los que los construyeron, ¿entendés? Pero la visión, dice Alperín. Alperín dice lo que pensaban, lo que ven, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué pensaba Sarmiento? No, sí. Que hay que construir una nación, no falta una nación. Y construye una nación. Porque la nación la construye el Estado. El Estado da la idea de nación. Entonces todo, lo dijo de ruso, a español, todo, a las dos o tres generaciones ya eran argentinos. ¿Ruso? La escuela, digo, del ejemplo. Había ruso, ¿no? Lo que pasa es que tuvieron que inventar un país en un momento que... ¡Claro! O sea, es re complicado, no podemos sí, hablar... Por eso, por eso judío se llama anacronismo, la mayoría dice, ¡puta Sarmiento! No se puede armar una sociedad de Sarmiento, tiene que armar un país. ¡Guarda con Sarmiento! Pensó un país, y era evolucionista, sí. ¿Saben quién también era evolucionista? Más. Nadie fue escapar a su época. En el momento se creía que las mejores sociedades eran las sociedades anglosajonas, así que debe ser como Inglaterra o como Francia. Y vamos a ser como ellos. Y Sarmiento lo pone en concreto. Dice, yo quiero ser como ellos. Y acá hay mucho de San Milán. Pero eso es otra cosa. Fue mío. Aquí inclusive, ya me voy. Sarmiento dice, quería ser como lo que ven de la Francia, porque Sarmiento veo que nunca faltó a la escuela. ¿De verdad eso? No, nunca fue. ¿Por qué le decía a Dios? Creo que nunca faltó, nunca fue. ¡Qué autodidacta! Claro. El problema de Sarmiento es que es un genio, fue un genio que leyó mucho, pero tenía poca formación formal. Yo no tenía muchas cosas a la ley, de espectáculos, se le cantaba dentro de su propia genialidad y locura. Bueno, pero por eso debe traer maestros afuera. Bueno, porque eso, por eso es función. Por eso de adentro me vas a poder traer. ¿Qué? Digo, trae muchos maestros de afuera, pero muchos de adentro me vas a poder traer. Él quería ser como Francia. Se va a Francia y en París, justo cuando va él, está... La revolución del 48, la encuentra prendida a fuego, aparte. ¿Hiciste la rebelión? No, esto no. Y él lo mandan de viaje después que le hubiera sido funcionario. Sin no negar mucho, porque no entendí. En Chile, que había escrito de lo que tenía que hacer la escuela, la educación, que ya la cabeza le trabajaba mucho, la educación popular, viaja a California y se vuelve loco. Porque ¿qué ve? Ve publicidad. Publicidad y ve gente que trabaja su tierra. Ve minifundios. Minifundios en pequeños pueblos donde había que escuela. La familia Engels. Lo que él ve es la familia Engels. Y dice esto. Y entonces cuando viene y dice, necesito 1000 Chivilcoy. Porque en Chivilcoy había habido un intento de hacer pequeños minifundios, de hacer una especie de colonia. Sí, le faltaron 999, es otra cosa. Pero esta es la idea. Era una idea. tenía una idea del país, como dijo acá Nazario, tenía una idea de que fuera América un país, hay que crear otra nación. Alberti tenía otra. Esto lo vamos a discutir más adelante. Son las dos ideas que se van a contraponer. Pero las fotos que a veces uno muestra, que el domingo que se hizo sabiendo, enseña en patios, abajo los árboles, ¿es verdad o mentira? Pero él. Sí, él. Esa primera foto no había pintura. No, pintura. Pintura. Sí. Pero es verdad o mentira. Yo, a ver, hacen creer a la gente. No, no, puedes hacer otra vez. Asociar. No, no. ¿Qué pasa? Te voy a decir una cosa. ¿Quién detesta a Sarmiento? La idea. Ah. Sarmiento, vos en colegio religioso, Sarmiento no existe. Porque abre la cabeza. Porque, no, porque fue el que puso, es el propulsor de la enseñanza obligatoria laica. Ah, claro. Laica. Está claro. A sacarle de la órbita eclesiástica la iglesia, la educación, nada más y nada menos. Es la mala palabra. Y eso se asocia con el, la iglesia, los tradicionistas, de dinero, los rosistas, y los partidos de las escuelas. De las escuelas. Que ¿cómo? También tuvo su esposa, pues también le compartió el dinero gaucho. Sí. Lo demás se nutre de dinero. Para sacrificar la espada con la sangre, nada más. Ya no tanto de la donación del... Porque la sí, además, eso, ellos tienen escuelas, ellos de necesitan del Estado para mantener todo eso. No, claro. No lo querían, ¿no? Yo bueno, ustedes quieren la clase de atraso, ¿por qué? Porque era... Bánquense las ustedes. Indisciplinado, andaba por ahí bollando, le afanaba una vaquita, comía, no sé qué disciplinar, el gaucho era atraso. Un artículo. Y aparte, ¿de quién? Apoyaban a de Rosas. Ricky. Está claro. Y encima apoyaban a Rosas. De Ricky y votaban al bárbaro. Le Monde diplomático. Uno lee el Facundo y qué está hablando. Está diciendo, todo ese pueblo bárbaro que apoya una vez. Tengo un montón. Puedes decirlo en cuaderno. Este PDF. Una obra con el tiempo de vuelta están así. Que buscar en el momento. Ah, mira, sí, está bueno. Bueno, es otra mirada. Bueno, porque el nacionalismo, nuestro país es medio con Z. Claro, el nacionalismo, origen del peronismo, medio con Z. Entonces, toda visión que hay. Admiraba Europa, ¿qué iba a hacer en ese momento? ¿Y Rosa dónde se fue cuando se fue al exilio? ¿Mirate? ¿Pero no le dio a los chilenos todo el canal de Vigo? ¿Sabes lo que era el canal de Vigo en esa época? Ahora que era la... ¿Sabes por qué todavía no había venido Roca? ¿Qué canal de Vigo? Mejor, si hubiese dado buena, si no teníamos los chicos ahí peleando. Pero mejor. Claro, que ahora que somos argentinos, ¿quién va a ir allá? Ese es el nacionalismo tonto. Hemos perdido nuestras lindas lenguas. ¿Qué? ¿Y es ciudadano? Mucho mejor que en Argentina. Sí, es más para no. Sí, esta cosa, aparte de la visión era la Patagonia, era todo. Los chilenos pueden decir eso. Los indios que habitaban la Patagonia eran de origen chileno. Era el araucano. Tranquilamente. Tranquilo, por mente, pues si son nuestros. Pueden pasar para. Aparte de. Claro que sí. ¿A los ingleses? No, eso es la guerra usurpación de los ingleses. No, la usurpación colonial, no, la como una profesora de geografía. La libre determinación de los pueblos haría que fuera el inglés. ¿Ellos qué quieren ser? ¿Los Kelsos qué quieren ser? Bueno, está bien, pero nosotros debemos ser un gran país para que un día ellos quisieran ser argentinos. Nos falta construir un espacio, ¿no? A ver, todo esto dicho sin haber pisado la tierra y... ¿No se la toma lista? No tener... No necesito... No, los vinos... Pero tengo dos más, estoy tres más. Ahora nos metemos en la Argentina, hacemos tiramos aquí así. Y miramos el tren, estaba así arriba del tren. Yo fui para este lado. Sí, sí, sí. Bajé por el túnel, porque le pregunto al hombre que estaba ahí, digo, ¿este sale ahora, Darío? No, no, este sale a las 9, se sale del otro lado. Uy, ¿viste cuando vi que ya se fui, y había una viejita con una bolsa y estaba bajando la calle. Bombero, carcelario. ¿Vos sabés cómo hacemos la hora nosotros? Gracias. Salió anoche. Una libra, el loco. Digo eso de él. Yo no encontré lo de Coco, encontré lo del elixir, pero no es el que dijo, no es el que me dijo el flaco ese. Qué personaje también ese del Coco Basile, ¿eh? Me clavo un whisky con el tío. Se me toma un Johnny Walker, a ver cómo lo dice, ¿viste? Exactamente popular. el cancionero popular Salta 784, te da, lo buscas acá 784. Ahora que no me acuerdo, no tengo idea. Fue dos semanas que nos fui a catalogar con... Yo lo hago y después se me... Vamos a adaptarlo al 19, 12, 9, es historia. Es historia. Lo que importa es lo de la música, me parece. Claro, música es el núcleo, pero ¿cómo haces para poner en la historia de la música? No podemos poner música solo. Yo pensé, música sí, música en Argentina. No pensé en cancionero. No, pero es arte, me parece. Historia del arte. Mira, yo lo busqué. ¿No está historia del arte? Yo lo buscaría en historia del arte. Música popular, que me parece muy importante. ¿Música popular así? ¿Conoce? Sí, es una idea. Bueno, yo quiero saber el procedimiento. ¿Cómo era? Por eso. Yo me guío por esto. Está en el principio de esto. Los temas generales y los guiones. Siete arte. En arte, esta música. Ajá. ¿Está? Bueno, pero ¿cómo lo catalogaríamos? Entonces, al 9, historia. Claro. Historia, punto. Y este, como dice su voz, saca adelante. Claro, pero usted dice, en el 182 historia argentina. En Argentina. 184 es música. Esto lo busqué por sociales. ¿Por qué 9 historias? 9 historias. Ah, tiene razón. 9.82. Yo no puse punto nada, pero la 9.82.